cuando voy a verte, apretarás las pieles. Hasta cuando voy a verte, serás hierba falsa en la aldea. Sabe bien, boa maldita, tú ignoras, que el sol en cada uno es inmortal. Que suena por ti, claro, claro, nena, mi hoja es el amor, sonido común de las cosas.